Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. En La Rioja, la UTEP no movilizó, pero definió asambleas de trabajo. Ante las medidas económicas anunciadas por Caputo y el decretazo de Milei, las organizaciones que integran la UTEP expresaron que las medidas del gobierno nacional agravaron rápidamente las condiciones de vida de millones de argentinos. Valeria, del Frente Popular Darío Santillán, dijo que el ordenamiento del sistema tiene que ser desde la periferia hacia el Que centro. pasó ayer tenía que pasar, porque siempre si salimos nosotros primeros por ahí decían no, porque van a salir los planeros, los que no trabajan, los que viven del Estado, pero ayer salió otra, la clase media que piensa que tiene un buen peculio, pero no, no, no lo tiene, es pobre como nosotros, y los compañeros ya no son pobres, ya son indigentes. Entonces, haber visto esa batería de medidas, estas 300 derogaciones de 300 leyes que son importantes para la producción nacional, fue muy grave. Y creo que eso fue un punto de partida importante para poder cambiar este sistema, para poder, si no, no podemos cambiar, para que darle una cachetada a Milei y decirle, esto no va, no es por acá. Primero estamos nosotros, de la periferia hacia el centro, como siempre lo decimos. En ese sentido, los trabajadores de la economía popular se organizaron en asambleas. Alrededor de 6.000 trabajadores de la construcción se verán afectados por el cese de la obra pública. Sin embargo, trabajadores cooperativistas y emprendedores se organizan comunitariamente para ofrecer sus productos y servicios desde una lógica solidaria, entendiendo que con la liberación de precios cada vez será más difícil acceder a la canasta básica en los supermercados y negocios de cercanía. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala Comunicación Popular.